Hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 263. El día de hoy, lunes 29 de marzo del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, gracias, Nati. Y quienes habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de P a P, de este espacio de casi dos horitas, donde vamos a hacer un recorrido de insumos para poder resistir, y ahora vamos a explicar a qué vamos a resistir y cuáles son las herramientas que utilizamos desde esta trinchera comunicacional para resistir. Traemos noticias fidedignas, no vendemos fruta, no mentimos. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Traemos el reporte también del lugar desde los hechos. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y a modo, como siempre, ¿no? Una pequeña carta de intención, un pacto no escrito sobre lo que vamos a pretender mostrar en este viaje conceptual de América Resiste. Primero, machacar sobre la memoria, verdad y justicia, rescatar el sentido, el rumbo. Memoria, verdad y justicia, que es una cuestión inescindible del nunca más, inescindible del ni una menos, pero de verdad, punto de inflexión. Esto es una cuestión que por lo menos para mí, para muchos, espero muchas, muches, sea una cuestión sin discusión. El asesinato de mujeres, las violaciones, las desapariciones de mujeres, diversidades vulnerables, niñas, niños, niñes. No podemos permitirnos, como nación, como patria, como grupo, como colectivo, como seres humanos, que esto sea una cuestión que sea normalizada, que nos vayamos acostumbrando a los informes forenses y en vez de rescatar las vidas, estemos analizando las muertes como algo inexorable. La embestida, ¿no? La embestida del totalitarismo supremacista de cabotaje encabezado, que tiene como mascarón de proa Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Waldo Wolf y compañía. Vamos a escuchar la respuesta, la estatura moral de Estela de Carlotto. También vamos a hacer un pasaje sobre Paraguay. En Paraguay nos vamos a detener. Nos vamos a detener con informes que recibimos respecto a esta, podríamos decir, estampida del COVID, que no tiene contención, no tiene contención a la vista. Por lo menos no tiene contención para los más pobres, para los más vulnerables. Los estronistas, los dueños del Paraguay, espurios, casta de privilegiados. Ellos se garantizaron sus vacunas, su existencia. También la movida que está pasando en Paraguay, muy importante, muy interesante, y después voy a explicar por qué para mí es particularmente importante e interesante. Vamos a tener la visita, mediante un audio que nos hizo llegar nuestro querido cantor, musiquero del pueblo, activista, militante, comprometido, todas las causas justas, acompañando en las situaciones más difíciles al pueblo paraguayo, en las condiciones más extremas, Alberto Rodas. Vamos a presentar un colectivo amistoso, amigable, que hace un trabajo muy interesante, un trabajo de base que vamos a relatar más adelante, Conciencia Planetaria. Vamos a tener la palabra de Fabián, que nos va a hacer un resumen respecto a cuál es la tarea que a la cual se están dedicando, como un aporte a la humanidad toda. Muy, muy, la verdad, una iniciativa para aplaudir, y está bueno conocerla también. Bueno, y un retacito, ¿no? Un pedacito de Paulo Freire para entender qué es esto del diálogo. En el capítulo El diálogo de Paulo Freire enseñó muchas cosas. Es un recorte muy corto, pero por lo pronto sirva para incentivar la duda, ¿no? Las ganas de conocerlo. Y ese tramo va a estar signado por una consigna: enseñar exige saber escuchar. Pocas palabras, pero de una gran, gran profundidad. Y la reflexión, que de una manera chabacana podríamos llamarle editorial, pero no es más que esto, es una pequeña reflexión. Encontré, viendo, pasando, sin multitasking, porque yo me detengo, no soy, o sea, justamente combato al neoliberalismo con esa costumbre vaciadora de sentido, el multitasking, ¿no? Que es pasar de una cosa a otra lo más pronto posible. Encontré un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner haciendo un reconocimiento al pronunciamiento que hizo Horacio Rodríguez Larreta el 24 de marzo pasado, en el Día de la Memoria. Y la verdad que es muy contradictorio respecto a la postura de sus aliados de Juntos por el Cambio. Ese día, 24 de marzo, había una mesa armada en TN, en Canal 13, en el Imperio del Mal, ¿no? El grupo Clarín y compañía, respecto a la necesidad de modificar el 24 de marzo y transformar en el Día de los Derechos Humanos al 10 de diciembre. Lo fundamentaban, lo fundamentaron, lo explicaron. Escuchar a un Fernando Iglesias, después haciendo un resumen de su carrera como defensor de los derechos humanos allá por el año 1981. Escucharlo, que él estaba con las madres, con las abuelas, con los movimientos sociales, y cual pacificador intentó acercar a Eve de Bonafini al sindicalismo de aquel momento, 1981. Y sacaba pecho contando estas cosas. Lo que le falta contar a este señor es lo subsiguiente: que esa carrera le sirvió para cotizar ante los ojos de los cipayos, que evaluando su lábil conciencia política, prontamente lo adecuaron a las necesidades de la traición y de la destrucción de los movimientos que venían surgiendo en respuesta al neoliberalismo. Estoy hablando ya en el año 1999, 1998. Y de ahí este personaje que se enarbola como líder adalid de los derechos humanos, defendía en esa mesa de crápulas la imperiosa necesidad de derogar el 24 de marzo e imponer el 10 de diciembre como un día unitario de todos los derechos humanos. Olvidamos que existe, a veces olvidamos, que existe un grupo, un colectivo, que ha decidido hacernos la guerra. Y cuando digo hacernos la guerra, no hablo solamente de los que estamos de este lado de la grieta, sino han decidido hacernos la guerra para dejarnos un país sembrado de cadáveres, más empobrecido, más endeudado, más sometido que lo que han pretendido en el último gobierno de Mauricio Macri. Y volviendo a Horacio Rodríguez Larreta, su papá, que se llamaba igual que él, Horacio Rodríguez Larreta, y era presidente del Club Racing Club, fue secuestrado. Dice en sus memorias, mejor dicho, en el mensaje casi oficial, creo que fue oficial, que emitió el gobierno de la ciudad, o mejor dicho, su jefe de gobierno: me acuerdo como si fuera hoy que al día siguiente vino un montón de gente a casa. Yo sentía como que nos daban el pésame. Obviamente a los 12 años uno entiende todo y ya sentía que había perdido a mi padre. En esta situación donde nadie te cuenta cómo te quieren preservar a los chicos, pero uno a esa edad capta todo. Yo ya había escuchado, ya se había hablado de gente desaparecida. En mi casa había mucha política. Nunca se supo dónde lo llevaron. Mucho tiempo después contó que lo habían llevado vendado, pero se cree que estuvo en el llamado Pozo de Banfield, que era uno de los centros de detención. Dijo Larreta sobre el posible paradero de aquellos días de secuestro que había sufrido su padre, quien falleció en el año 2004. Fue una historia, una vivencia que me dejó muy marcado, porque mi familia, nosotros tuvimos la suerte, no sé si decirle suerte, porque la situación fue horrible también, de que la visibilidad de mi viejo por ser presidente del club le salvó la vida. Muchos otros no tuvieron esa suerte y eso se lamenta. Sí, son muy bienvenidas, especialmente las palabras del jefe de gobierno, especialmente en contraposición a quien es el líder y director de su movimiento político. Sería bueno que, aprovechando este impulso, este estímulo de memoria, verdad y justicia, recorra hasta el último rincón de la policía de la ciudad, todos, los de superficie y los sótanos. Pero él en persona, no, que no se la cuente. Que confronte las actividades que dicen que hacen y lo que realmente se hace. Que verifique, es su obligación como jefe de gobierno. Esta es una cuestión indelegable, mucho más luego de este pronunciamiento tan profundo que hace el jefe de gobierno. O tal vez mirar para otro lado significa aceptar prácticas espurias. Si él quiere tener una ciudad de primer mundo, bueno, que adecúe su fuerza represiva, que la controle, que la vigile, que no deje que se la cuente, que vaya él en persona y que vaya con este prisma, ¿no?, puesto de lo que a él le tocó vivir. Y ahora sí, vamos al primer reporte, cuando le entregan el premio Juana Zurduy a Estela de Carlotto. Es el reporte número uno. Estela de Carlotto. Bueno, muy buenos días, queridísimos todos. Primero, la emoción de estar en este espacio, en este lugar, donde tantas veces hemos venido con Néstor, con Cristina, con Alberto, a los actos, a los encuentros, y por suerte resistió el embate de ser destruido a lo mejor para poner un supermercado o algo así. Pero bueno, la emoción de estar acá y con ustedes, escuchar a mis compañeras y a todas las que no están tan bien y que nos están viendo, y agradeciendo este homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, porque somos una parte de la historia, una parte muy larga y muy triste. Llevamos la democracia más larga de nuestra historia de vida política y tenemos que cuidarla. Y cuidarla quiere decir compartir los momentos buenos y los no tan buenos, pero resolverlos con el criterio de la unidad. Siempre decimos que pensar distinto es una cosa, pero no hay enemistad en cada argentino porque todos somos pobladores de esta patria. Enorme patria con diferencias en cada provincia, pero con esa unidad con que se soñó siempre, no solamente en la Argentina, sino aquel sueño que tenemos que conseguir de la patria grande. Ese sueño de que todos aquellos países que también sufrieron dictaduras simultáneas tengan la fuerza de hacer todo lo que se hizo en la Argentina, que es un ejemplo la Argentina de la rebeldía popular, de no olvidar. Cuando hablamos de verdad, memoria y justicia, nos han querido hacer perder la memoria, diciendo es pasado, basta. Es presente y está todavía acá el dolor, porque la historia no está escrita todavía. No debemos perder la memoria. Tenemos que conseguir la verdad absoluta, porque todavía hay mucho por resolver, y la justicia, juzgar. Juzgar con el peso de la ley. Nunca se ha hecho ni se ha tomado venganza. Esa palabra no existe en nuestro corazón. No tenemos odio, ni venganza, ni revancha. Tenemos amor. Y ese amor nace por los hijos que nos dieron su ejemplo. Yo siempre cuento una pequeña anécdota para demostrar en lo particular, pero en lo general, el pensamiento de esa juventud maravillosa que le quitaron la vida, pero tenían el deseo de la justicia social. Laura, la víctima de nuestra familia, se casó muy joven y en esos encuentros que teníamos en la ciudad de La Plata, donde vivimos y vivíamos, la queríamos sacar del país porque ya estaban buscándola. Estaba señalada, era de la Juventud Universitaria Peronista. Y por supuesto, sabíamos de su actividad, primero normal y luego ya con los riesgos y consecuencias. Queríamos sacarla del país, que se vaya al exilio para salvar la vida. Firmemente, 19 años, casada, me dijo: mamá, no me voy a ir, mi proyecto de vida está acá. Pero te van a matar. Nosotros no queremos morir, tenemos un proyecto de vida. Pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. No fue en vano, por eso estamos acá hoy. Ella y sus compañeros, a los que les robaron los hijitos. Por eso nacimos, para buscar dos generaciones, los hijos y los nietitos. Y no fue nada fácil, por supuesto, la carrera contra el tiempo y además el aprendizaje. Trabajos maravillosos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, único en el mundo, la Convención Internacional por los Derechos de los Niños y Adolescentes, están los artículos de abuelas, porque los hicimos con el primer gobierno constitucional. Y como eso, tantas cosas. La red por la identidad en Argentina, la red por identidad en Europa, porque pueden estar en cualquier lugar ellos y hay que buscarlos. Nada fue en vano. Nada fue en vano porque todavía seguimos, todavía estamos. Hay nuevas generaciones que resignifican el pasado y construyen un nuevo sentido. Uno de los trabajos más fuertes que hace este sistema supremacista totalitario es sumergirnos o intentar sumergirnos en la pérdida de sentidos, en la pérdida de rumbo, en la pérdida de memoria. Transformar los valores que son un arraigo, que nos siguen identificando como seres humanos, que queremos alejarnos de esas prácticas abyectas, perversas, crueles, totalitarias. Y Estela de Carlotto me tocó verla circunstancialmente fuera del país y dentro del país también, como a tantas, ¿no? Como por ejemplo Norita Cortiñas. Son personas que uno tal vez en lo cotidiano, en lo familiar, por ahí se atreve a criticar, a enjuiciar, a reclamar. Pero es difícil ponerse en los zapatos de quien se tiene que deconstruir para una vida que tenía programada, prevista, con una supuesta certidumbre que daba la tranquilidad cotidiana, y transformar eso luego de un mare magnum conmocionante en lucha, en búsqueda. Ver cara a cara a los asesinos de los hijos, desaparecedores de los nietos, y ir a reclamarles y pedirles a los mismos asesinos por el destino de los asesinados. Por eso, cuando uno critica o juzga, primero habría que tener un poquito de respeto, como digo, y haciendo vaya Haxamea Pesach para toda la comunidad judía y felices Pascuas para toda la comunidad cristiana, ¿no? También la fiesta de la libertad, el festejo de la libertad, la liberación del pueblo de Israel, y luego también la liberación del pueblo cristiano. O sea, estamos en momentos de libertad, y la libertad, si no la cuidamos, si no nos esperamos en sostenerla, fácilmente puede ser contrabandeada, perdida o tergiversada. Y pensar que uno es libre y en realidad está siendo esclavo. Bueno, me fui un poquito por las ramas, luego volveré a donde estaba. Vamos a escuchar el tema número uno, Mercedes Sosa, con toda la fuerza y toda la polenta, Juana Zurduy. Tendrá que pelear. capitán, más valiente que tú. No olvidar, no olvidar, no olvidar que antes de asumido el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ya estaba siendo extorsionado por los llamados guardianes de la República, la agrupación que junta miembros del campo más ciudad. Estos guardianes de la República, defensores del cambio, fueron creados por un equipo de campaña del PRO para nuclear a votantes, aliados y aportantes del régimen totalitario que encabezó Mauricio Macri. La dificultad de poder llevar adelante las promesas de campaña que no son respecto al tema de la justicia, al tema de la igualdad, que no es quitarle nada a nadie, que no es modificar la justicia para que la corrupta, los agentes corruptos del aparato judicial que estuvieron a las órdenes del gobierno anterior ahora se pongan a las órdenes del nuevo gobierno. No, ni eso permiten. No quieren que se revise si hubo debido proceso. Y lo único que se le está pidiendo es, señores, cumplan con la ley. Y eso lo toman como una afrenta. Es una afrenta cuando lo hacen los de este lado de la grieta. Cuando lo hacen ellos es justicia. No nos olvidemos que esta patria aún no ha sido liberada. Tenemos una deuda pendiente que viene de la necesidad de liberar la patria de manos extranjeras, de sectores privilegiados. También tenemos que liberarla del hambre, de la desigualdad. Y este es el momento. Y este es el momento porque no va a haber otro momento. El pueblo, nosotros, todos, cada uno, cada una, cada une, difícilmente soportaríamos otro nuevo embate de este régimen totalitario sin terminar todos perseguidos, encarcelados, hambriados y desesperados. y dominados por una clase minoritaria a fuerza de 4x4 aplastando pobres por la calle, a la luz del día. Vamos a escuchar qué dice el reporte número 2, qué dice Macri sobre Estela de Carlotto, qué dice Estela de Carlotto y qué dice Victoria Montenegro. Perdón, a Estela Carlotto. Me da mucha pena lo que esa mujer vivió, pero más me compadece que ella no haya podido salir del rencor, del resentimiento, del odio. Yo sé lo que vivió, porque yo tuve la suerte de que esa misma gente me secuestró. Yo supe decir, mi vida no va a estar marcada por el resentimiento y el odio a eso que me pasó. Yo voy a transformar esto que me pasó, y ahí fue donde fue mi quiebre mental. Ese momento queda claro que ella no ha podido. Básicamente que es, hay que meter a Macri preso lo antes posible. ¿Ves que hay algo que se está haciendo saber desde el kirchnerismo con esto? ¿Puede tener algo de realidad? ¿Te da miedo? ¿Cómo lo ves? No, lo que marca es el cinismo absoluto de esta gente. Es una transparencia intachable, por algo crecimos en el... ¿Qué comparación haces vos? Porque Pietragala dijo, bueno, el Lofer es como el Plan Cóndor. Ese hombre tiene que estar preso. Ese hombre tiene que estar preso, Macri. Ya se ha demostrado que es un delincuente, ¿no? Entonces, sí. Lo antes posible hay que hacerlo. Yo sé que no es fácil, yo lo digo como si fuera fácil. No es fácil porque los tiempos hay que llevarlos en que proceda para bien y no a traer un hecatombe. Un muchacho que yo creo que no sé si será ingeniero, porque hasta ahora, no sé, porque todos se están dudando hasta... Entonces, gobernó una persona incapaz y aparte con mala onda y todos los que lo rodearon. Y nosotros no sabíamos que era para tanto, pero fue para mucho. Nosotros, señor presidente... Habíamos trabajado en la Comisión de Derechos Humanos una declaración conjunta que venimos en estos últimos años logrando, que incorpora a los 30.000 desaparecidos, que habla de la dictadura cívico-militar y que dice claramente que esta historia no se tiene que repetir nunca más. Y eso es parte de un gran avance de la madurez política de los diputados y diputadas, que aunque pensemos distintos, sabemos que este piso del nunca más no se cuestiona. Ahora le pregunto, señor presidente, ¿cómo es posible que el día de hoy su partido político haya sacado un comunicado que dice que la señora Estela Barnes de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, la responsable de que María Sol haya dejado de vivir en la mentira, no pueda ser quien verdaderamente debió haber sido siempre, la responsable junto con otras mujeres de que 130 hombres y mujeres tengan su verdadera identidad, la responsable de que podamos tener un poco de paz para todo el dolor que es tener un ser querido desaparecido? Y ahora nos dicen que la señora Estela de Carlotto no tiene autoridad moral y que renunció a la lucha por los derechos humanos. ¿Cómo son capaces? ¿Cómo son capaces? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre agraviar a la señora Estela de Carlotto? ¿Qué comparación haces vos? Porque Pietragala dijo, bueno, el Lofer es como el Plan Cóndor. Tiene que estar preso. Hay también cuentas pendientes, que es la unidad. Si Estela es una cosa, bueno, lo dijo Estela, y otro dice, y la otra cosa... y otro dice otra cosa, y son todas divisiones y divisiones. Yo lo que veo, lo que percibo en esas divisiones que obedecen a la condición humana, inexorable, pero son divisiones que también podrían ser consideradas consecuencias de la dictadura o de la falta de libertad. Pareciera ser que de haber sido una causa nacional, los derechos humanos, donde no había duda, donde las movilizaciones eran de millones y millones, donde todo el mundo quería participar, donde todo el mundo se sentía parte y dueño de la consigna memoria, verdad y justicia, y de a poco la atomización, las divisiones, fueron transformando un logro de la nación toda, de la patria toda, del pueblo todo, de este lado de la grieta siempre hablamos, en una cuestión sectaria, en una cuestión dividida, en una cuestión que se cuestiona, y este tipo de divisiones no hacen más que agrandar al enemigo. Si ellos dicen, Estela de Carlotto es deshonesta y hay que meterla presa, es porque sienten que pueden hacerlo. Porque hay una debilidad en el inconsciente colectivo que permite que las jaurías de lobos vayan desarmando la unidad uno a uno. En ese programa de Canal 13 donde se hablaba de derogar el 24 de marzo como día de la memoria, día de los desaparecidos, la que encabezaba la conferencia era Fernández Mejide. O sea, ellos tienen un plan. Ellos tienen sus vendepatrias, ellos tienen sus traidores, traidoras y traidoroes. Claro. Y en la pérdida del sentido que nos impone o que intenta imponer el sistema neoliberal, es donde se puede encolar cualquier tipo de cuestiones, porque lo primero que deroga el neoliberalismo, para ponerle un nombre, sistema totalitario, diría yo, es que la memoria son trazos, son retazos, no es una continuidad. Son cuestiones que suceden como diapositivas, no como un film, no como una película. Y construir sentido también significa aferrarse fuertemente a la memoria. Y bueno, para los que quieran después escuchar nuevamente este recorte, hay dos palabras que me llamaron mucho la atención. Cuando el balbuceante bárbaro Macri dice, tuve la suerte de ser secuestrado por esta gente. El tipo, claro, tiene el inconsciente a flor de piel, o sea, no esconde nada. Y después cuando habla de su cambio, de salir del odio y de la angustia al perdón, habla de quiebre, sufrió un quiebre mental. Macri, la verdad que es un libro abierto, me gustaría que hubiera psicólogos que lo pudieran analizar para ver si definitivamente tratamos de desentrañar qué es lo que nos pasó para tener un presidente así. Bueno, y decíamos, ¿no? Los totalitarios están en todos lados. Por ejemplo, algunos recordarán, o todos recordarán, las imágenes del asalto al Capitolio, el emblema de la democracia occidental en estos días en Washington, Estados Unidos, cuando el expresidente Donald Trump envió a sus hordas a que tomaran el Capitolio para impedir que jurara Joe Biden como nuevo presidente. Y bueno, y ahí se identificó. Ahora, ¿qué pasa? Encontraron a un muchachito que pertenece a un grupo supremacista blanco de la UCLA, que fue parte de los disturbios. ¿Qué pasó con este muchacho? Y bueno, le dijeron, Christian Secor se llama, 22 años, fue arrestado y luego le pidieron disculpas y le dijeron que se vuelva a su casa, ¿no? O sea, el supremacismo también necesita tener agentes de la justicia que respondan sus órdenes. Y no nos olvidamos de que la trata de personas es un crimen, existe. No nos olvidamos que las mujeres siguen siendo asesinadas, torturadas y violadas. Y no nos olvidamos que tenemos que seguir mencionándolo y golpeando como un martillo sobre el yunque, hasta que sea una cuestión de todos, todas y todoas. Vamos a escuchar el temita número 2, la trata, la murga, se llama El Remolino. Susana, vas a ver de qué se trata de voltear la red de trata. Sí, se trata, señor juez, se trata de aplicar la ley de trata. ¿Qué trata? Se trata que el campeón lo vaya en cara. Se trata, y sí. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Johanna. Johanna no aparece por su casa. Reclama, y sí. Las chicas del burdel declaran el que ver cómo las tratan como putas en la cámara. La la y la la era así. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la trata. La trata, la trata y de botón te la remata. Sí, se halla en el cabaret y no se encuentra nada con la cana. ¡La cana! La cana le avisó a la red de trata. De trata y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata de vender el sexo en lata. Susana va a saber, la gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. Que no hay mercadería que se descarta, si nadie va al burdel ya no hay más trata, ni arreglo con los jueces ni con la cana, ni el burdo proxeneta. Las drogas de la rompe las embarazan. Y no hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para la. No nos olvidemos de Úrsula Bailio. No nos olvidemos de los mensajes desgarrantes, sus últimas palabras, anunciando su muerte. No nos olvidemos que golpeó todas las puertas, gritó todo lo que pudo. Se desgarró y aguantó hasta que finalmente el terror cotidiano se hizo realidad. Y luego vinieron las marchas, y luego vinieron las consignas, y más tarde vinieron los pedidos de justicia. Ya era tarde. Vamos a Paraguay. Paraguay COVID. Paraguay peste desencadenada, incontrolable. Al día de hoy falleció un médico de 29 años, con esto ya contabilizan 32 los médicos muertos. Hay 76 personas que trabajan en el sistema sanitario internadas, graves. Y hay lugares donde queda un solo médico para atender 45 internados. Y las guardias del personal de salud son de 24 horas. Vamos a escuchar primero esto y después vamos a pasar a la cuestión política del Paraguay. Es el reporte número 3. Tenemos una alta demanda de pacientes en todos los servicios, tanto de central como capital. Hay una avalancha de pacientes. Tenemos mucha gente a nuestro servicio de urgencia. Y bueno, hoy la situación sigue siendo igual de complicada como toda esta semana. Tenemos un número interesante de un poco más de 60 pacientes en espera de una cama en terapia intensiva. Tenemos pacientes, muchos de ellos jóvenes. Y bueno, y también el ritmo de contagio que no desciende. Y realmente muy preocupado ante esta situación. Y esperamos que esta cuarentena que va a iniciarse, se inició ya el día de hoy, dé los resultados que esperamos. Aunque posterior a ver las imágenes que vimos ayer de la movilización de la gente al interior, nos genera. Intensiva, se está hablando mucho de esto que es el criterio bioético utilizado ya por todo el personal médico. ¿En qué consiste puntualmente este criterio bioético para la aplicación de las medidas que ustedes están, por supuesto, desarrollando en los distintos hospitales? Bueno, son criterios que tenemos nosotros y que tienen algunos, vamos a decirle, parámetros establecidos. El primer parámetro establecido es la probabilidad de recuperación que tenga el paciente al salir de la terapia intensiva. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es la edad del paciente. El tercer parámetro es si presenta o no patologías de base. Esos son los tres parámetros fundamentales que nosotros tenemos en cuenta. Aunque nos duela y aunque a veces tomemos de una forma lamentablemente, es el paciente joven aquel que tiene más probabilidades de ingresar a una sala de terapia intensiva, por el hecho que es el que tiene más posibilidades de recuperarse, es joven y que no tiene tantas patologías de base. Esos son los tres criterios que tenemos, ¿verdad? Lastimosamente es una realidad que lo tenemos que vivir, porque por más que sabemos de que muchos de esas personas fueron contagiadas, se contagiaron en actividades sociales informales, donde no cumplieron el protocolo, y en cambio el abuelo que necesita una cama está ahí por el hecho que fue contagiado por ser al COVID con las medidas de protección. Y te digo algo más, tampoco vamos a vencer al COVID con las vacunas. ¿Por qué te hablo de las vacunas? Y te pongo este ejemplo. La gente va a entender como en otros países, ahora ya vamos a volver a la normalidad. Y eso no es así. Las medidas del protocolo sanitario. La gente tiró las mascarillas y ahora comienzan a contagiarse. Israel, que es el segundo país detrás de Chile, también. ¿Y qué resultado se ve en Israel? Se ve el descenso de internados, disminución de la mortalidad. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? El pueblo en Israel entendió que debía seguir cuidándose y se sigue cuidando. Entonces, no importa lo que seas, hoy no importa lo que tengas, mucho menos si qué seguro tenés. Yo tengo varias situaciones con el sector privado que me pasan y me consultan. Hoy la situación está crítica en todos lados. O sea, acá no hablamos ya de un colapso del sistema público. Estamos hablando de un colapso del sistema privado también. Que está ya médico, enfermera, limpiadora, radiólogo, todos los que trabajan en los hospitales hoy son importantes y son héroes. Ellos mismos hoy le piden, quédate en tu casa y salí si es necesario. Uh-huh. Estamos en un momento crítico, un momento grave, donde estamos por colapsar nuestro sistema sanitario. Así que de esta salimos todos juntos empujando hacia el mismo lado. Totalmente. Triste situación en el interior de Paraguay, sin ir muy lejos, ¿no? En el departamento de Cordillera, ahí cerca de Cacupé. No hay posibilidad de contener la cantidad de enfermos que están llegando. Y

a una cuestión que para mí es muy importante. Primero por historia, tal vez por necesidad de encontrar justicia, que aún no he conseguido en Paraguay. Pero se está dando un proceso, se está dando una necesidad de organizarse. Y como decíamos, de las consecuencias que dejan las dictaduras, ¿no? No como un motivo buscado, tal vez, porque no eran tan inteligentes, pero sí como una derivación de la condición humana. La gran división de sectores que representan por ahí intereses similares, pero por cuestiones personales, dirigentes o militantes, no tienen la posibilidad de unirse. Tal vez, bueno, como siempre, ¿no? Lo que decíamos, condición humana, necesidad de protagonismo, cuitas sin saldar. Todo eso redunda en que el pueblo queda prácticamente indefenso, sin representación. Entonces las organizaciones, llámese de las organizaciones campesinas, los sectores sindicales, los estudiantiles, la clase media en general, los empleados públicos. Todo quedó atomizado, o sea, producto de ese estronismo que caló tan fuerte y tan profundo en toda la sociedad que aún hoy sigue vivito y coleando, en sus consecuencias mortíferas, podríamos decir. Y vamos a entrar, luego de que pongamos en institucional para dividir prácticamente la hora entre un capítulo y otro de este América Resiste número 263, vamos a entrar a lo que está pasando, a lo que pasó ayer, por ejemplo, con la marcha campesina en Asunción. Y después un brevísimo recorte del New York Times que habla de Paraguay. Y bueno, y vamos a tener la suerte de un aporte que nos hizo el querido compañero Alberto Rodas, quien está ahí al pie del cañón, movilizado como corresponde a él, a su naturaleza, a lo que él siente, junto al pueblo y bueno, esto, ¿no? buscando la unidad para ver si de una vez por todas es posible dar vuelta definitivamente la página del estronismo en Paraguay, lo cual va a redundar en beneficio para toda la región. Así que si te parece, Nati, vamos con el recorte institucional y luego volvemos. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Corbalán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. ¿Así soy eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Volvimos la vuelta número 263, el día de hoy, lunes 29 de marzo del año 2021. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA, y estamos transmitiendo desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterrac D. desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y antes de arrancar con el tema, con la continuidad de este viaje del día de hoy, creo que entre las promesas, si no fue una promesa, creo sí, tal vez que es una deuda pendiente, el tema de la legalización de la marihuana. Es hora de que se termine este curro de inventar estadísticas para cobrar los premios que les da la DEA, la Unión Europea, a los que detienen a hijos de droga. Ya la marihuana, por ejemplo, en el día de hoy me estaban contando, ya en Nueva York, lo permitido son 2 onzas, y si bien existe una restricción para fumar en público, no está reprimido en este momento. Bueno, ¿por qué? Porque es una manera de terminar con la narcocriminalidad. Ahora, un día voy a hacer un tiempo más prolongado hablando sobre la narcocriminalidad, el combate a las drogas y gran curro que significa. Me acuerdo haber participado en una conferencia donde habían venido representantes de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, y me dejó muy marcado la exposición de la representante italiana, una diputada, Bonanno de apellido. Y ella, luego de escuchar pacientemente los discursos de los de la DEA, de los colombianos, de la guerra a las drogas, de bla, bla, de los zares de la droga, de todas las pelotudeces que hablaban, llega un momento que evidentemente ya la indignación de la mujer era tanta, de escuchar tantas mentiras, que arrancó diciéndoles: ustedes me van a hablar a mí o a nosotros los italianos del crimen organizado y de la criminalidad organizada. Y luego de justamente hacer un relato donde fue contando cronológicamente la muerte de procuradores generales, de fiscales, de policías, de connivencia entre jueces, fiscales, iglesia y mafia, y lo que significaba el gran negocio de la narcocriminalidad, descubría, con números estadísticos, quiero decir que no era de su cabeza, no era una hipótesis, con datos duros, que realmente los que más hacen negocio con la narcocriminalidad son los que combaten la narcocriminalidad. E hizo una breve reseña de los organismos mundiales que actualmente existen financiados por los estados, con los impuestos de los ciudadanos, con el objeto de combatir la narcocriminalidad. Y también dio ejemplos de causas famosas en los que la connivencia entre los represores de la narcocriminalidad y la narcocriminalidad difumaban las fronteras y se transformaba en una retroalimentación de un sector con el otro. Entonces, seguir denominando narcotráfico a una señora que, desesperada, con 4 hijos a cuestas, a los cuales no les puede dar sustento, no encuentra manera de sobrevivir, no tiene un trabajo, no tiene un sostén, no tiene nada, y vende un bollito de marihuana, y después sacarla en los diarios, escracharla, mostrar el gran operativo contra el narcotráfico, ¿no? Otra vez, las palabras, el contenido de las palabras. No es una narcotraficante, es una persona desesperada, abandonada, al costado de la sociedad, que no encuentra cómo sobrevivir. Y el mismo sistema autoalimenta y se retroalimenta para seguir manteniendo esta mentira de la narcocriminalidad. Yo creo que la narcocriminalidad, si referimos a las bandas de la marihuana, en realidad le hacen el juego a los sectores de derecha, tanto en Paraguay como en la región. Incluso aquí en Argentina, no nos olvidemos que hay un tipo, un Barisco creo que se llamaba, que era intendente, preso, completamente probado, que era un narcotraficante y utilizaba la municipalidad para narquear. ¿no? Eso, callate la boca, de eso no hablemos. No nos olvidemos los alijos de marihuana que secuestraba Patricia Bullrich, que habían sido ya secuestrados dos veces antes en Paraguay. Una vez en Ambambá y otra vez en Oviedo, y después aparecen en la provincia de Corrientes. La misma envoltura, el mismo paquete, todo igual. Entonces, y aparte las cárceles están llenas de consumidores. O de gente que que sustenta su necesidad o sus ganas de consumir, teniendo que recurrir a la ilegalidad. Yo creo que una deuda pendiente, y que este también es el momento, es terminar con esa mentira de criminalizar el consumo o la tenencia de marihuana. Ya está, ya pasó. Hoy día las drogas que preocupan son las que fabrican ustedes mismos, por decir al establishment, en sus laboratorios legales, con precursores legales, con drogas farmacológicas legales, pero que envenenan infinitamente y matan de sobredosis y deja gente con secuelas irreversibles en su organismo por consumir esas mezclas químicas que se hacen. Yo creo que estaría bueno, también estaría bueno, que se termine con este fantasma de la criminalización del consumo y la tenencia de marihuana y el autocultivo. Bueno, ahora sí, vamos a Paraguay. Decíamos que la unidad es una cuestión pendiente, no solamente en Paraguay, sino en la patria grande toda. Pero en este caso se están dando circunstancias entre el COVID, la apropiación de tierras, la injusticia y la corrupción obscena de los gobernantes, se está traduciendo en una movilización de distintos sectores que están buscando la unidad. Vamos a escuchar el reporte número 4. Los campesinos y los indígenas convergen en la ciudad de Asunción. Buen día, Diego, a los compañeros de la audiencia, así mismo, una atípica movilización campesina, específicamente de la Federación Nacional Campesina, su movilización número 27 que se hace este año en modo COVID. Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina. Teodolina, en modo COVID este año la movilización. Sí, exactamente, Claudio, cuatro año número 27, el año pasado lo suspendé la marcha campesina por primera vez, ñanderetame. Pero este año Rombocatú, va a ir Rombocatú porque hay necesidad, que totalmente abandonado y una vez, fuera los corruptos y vende patria, por tierra, salud, trabajo y soberanía. Cuanga en cuatro departamentos, o San Pedro, o Canindeyú, Jacaguazú, a Central, a departamento y los guajina los compañeros. El centro de Asunción fue el foco de una multitudinaria marcha que congregó a más de un millar de personas de organizaciones campesinas e indígenas que exigen al gobierno el cumplimiento del acuerdo para la refinanciación de sus deudas dentro de una serie de reivindicaciones históricas como la reforma agraria y la recuperación de las tierras malhabidas. Los participantes de varios departamentos del país y convocados por la Articulación Campesina Indígena y Popular y la Coordinadora Nacional Intersectorial llevan cuatro días de marchas por la capital y asentados en carpas en el espacio comprendido entre el edificio del Congreso y la Catedral. Con bocinas, pancartas y banderas paraguayas, la marcha partió desde ese lugar en una larga columna humana que se detuvo primero en la sede del Ministerio de Agricultura, donde se instalaron los lemas de tierra, producción y trabajo o reforma agraria urgente y necesaria. La protesta finalizó frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT, institución que los convocantes denunciaron como corrupta y contraria a los intereses del campesinado pobre. El INDERT ha estado salpicado por varios casos de corrupción, el último de ellos en octubre, que costó el cargo a su entonces titular Mario Vega, quien fue imputado en el marco de una investigación de peticiones de dinero a particulares a cambio de que el ente facilitara los trámites para la adquisición de tierras en la región del Chaco. Según organizaciones como Oxfam, Paraguay es el país con la distribución de tierra más desigual de América Latina. Y bueno, y como vemos, el problema de la tierra no es solamente la tenencia de la tierra, sino es qué se hace con esa tierra. ¿Nos transformamos en amigos y socios del planeta o seguimos devastándolo? Queda poco. Vamos con el temita número 4, ahora sí, el cuarteto de Nos, uruguayos ellos, el tema se llama La Bestia. Estoy otra vez viéndome cambiar de piel, diciendo cosas que no siento, haciendo cosas sin querer. Alguien debería darme, alguien debería callarme y llevarme a otro lugar antes de que sea demasiado tarde. A la tranquilidad y que me esperan días de calma y paz, pero también sé que nunca estaré dividido ni mal preso en mi ser, porque cualquier frase o gesto hostil logran poner fuera de sí a la bestia que hay en mí. Aunque no me crezcan garras, ni colmillos me aparezcan, ni que no me cubra la bruma, ni esté aullándole a la luna. Alguien debería frenarme, alguien debería encerrarme, porque puedo lastimar y ser peligroso aunque no corra sangre. De calma y paz, pero también sé que nunca estaré dividido ni mal preso en mi ser, porque cualquier frase o gesto hostil logran poner fuera de sí a la bestia que hay en mí. Y que me esperan días de calma y paz, pero también sé que nunca estaré libre del animal preso en mi ser, porque cualquier frase o gesto hostil logran poner fuera de sí a la bestia que hay en mí. Alguien que me ayude a volver a ser yo, alguien que me ayude a volver a ser yo, alguien que me ayude a volver a ser yo, alguien que me ayude a volver a ser yo. Cuarteto de Nos, uruguayo. La verdad que me encanta no solamente la producción musical, sino también las letras, muy, muy inspiradas todas ellas. Bueno, y antes de seguir hablando de Uruguay, ¿no? A Víctor Hugo Morales, qué grande tipo. Che, la verdad que yo lo escucho y digo, este es un uruguayazo. Este. Bueno, ojalá que pronto se recupere. Que pronto se recupere de este trance de salud que está viviendo. Y bueno, nada, y para todos los demás que están enfermitos, cachuchos, muchuchuchos, tranquilidad, todo pasa, hay que cuidarse, tomárselo todo con calma, todo va a seguir igual o mejor, tranqui. Y ahora sí, vamos a entrar a Paraguay. Un recorte, ¿no?, del New York Times del día de hoy. Paraguay en su laberinto. Esto lo escribió la periodista Silvia Colombo. En los pasillos del poder, el centro de la preocupación no es el coronavirus. El coronavirus pierde relevancia y las intrigas políticas y las disputas al interior del Partido Colorado, partido dominante, que domina la vida del país desde hace casi 70 años, con una breve interrupción después de 6 décadas que incluyen los casi 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner, adquieren protagonismo. Para los que no conocen, existe al modo del PRI, tal vez, del Partido Revolucionario de México, un partido único, ¿no?, que generaba su propia disidencia y sus propias internas para tener oposición. Bueno, lo mismo pasa con el Partido Colorado. La raíz del Partido Colorado es de esta última generación, de los que hoy están en el gobierno, tiene más que ver con la herencia del estronismo que con aquel origen de hace 70 años atrás de la Alianza Nacional, de la ANR, ¿no? El anterior presidente Horacio Cartes, personaje encumbrado no solamente a nivel económico, a nivel futbolístico, a nivel prensa y también con bancos y también con cuestiones que rendirle al FBI por lavado de dinero por más de 600 millones de dólares que supuestamente se le adjudican al contrabando, cosa que la verdad el muchacho todavía no le rindió cuentas a nadie. Y bueno, el que sostiene actualmente al gobierno de Paraguay, de Mario Abdo Benítez, hijo de uno de los secretarios privadísimos de Alfredo Stroessner, ¿no? Torturadores, apropiadores de tierra, violadores de mujeres, menores y niños, es quien hoy gobierna en el Paraguay, y así lo gobierna. Y ahora sí, vamos en un ratito, el querido Alberto Rodas, le pedí, por favor, si nos podía hacer un aporte de su visión de lo que está pasando en este momento en Asunción del Paraguay y cuáles serían las perspectivas de las cuales se pudiera soñar con que haya un cambio político definitivamente que desaloje al estronismo no solamente del poder político, sino también del poder judicial y de las fuerzas de seguridad y las fuerzas represivas. Es una cuenta pendiente y yo creo que el pueblo paraguayo en este momento podría tener una luz de esperanza, una ventana semiabierta para que en la unidad ese cambio se produzca. Ahora sí, Alberto Rodas, después vamos a contar bien quién es el reporte número 5. Bien, grabando el audio para los compañeros de Buenos Aires a través de el compa Fernández Shechman. La pregunta inicial es ¿cómo estamos, cómo la vemos aquí en Paraguay? Las fuerzas de resistencia contra el narcoestado, el narcogobierno de Mario Abdo Benítez. En realidad es más de lo que en estos últimos tiempos se desató, se destapó. Teníamos, por ejemplo, un acuerdo a espaldas del pueblo entre Mario Abdo y los capos de Itaipú, del lado brasilero, cediendo nuestros derechos de una manera vergonzosa. Tenemos, por ejemplo, el pasado anterior, el gobierno anterior a Abdo, que de Horacio Cartes, que ya venía traicionando la soberanía nacional de manera vergonzosa, ya había declarado ante empresarios brasileños, usen y abusen del Paraguay, ya había dicho que el Paraguay es como una niña bonita de 15 años a quien hay que violar o abusar o lo que sea, y pagar y ya está, ¿verdad? Que el Paraguay es una cosa que es una prostitución y que por tanto se paga y ya se tiene. Y estos son los personajes que están ahí arriba ahora, dirigiendo los destinos del país, a su manera, con tranzadas. Este presidente Mario Abdo llegó al poder haciéndose pasar por opositor a Cartes, haciendo creer a la gente que él iba a oponerse a esos dichos, ese dicho de usen y abusen, esta es una quinceañera, etc. Sin embargo, ahora es el primer prostituido, ahora es el primer badulaque que está detrás de este narco, y El otro que es un eterno holgazán infeliz, Blas Llano, que representa una supuesta oposición liberal. Nuestra política se centra inmediatamente en que se vayan estos tres equipos. En eso coincidimos el 99% de las fuerzas que están en lucha en este momento, en las calles, en las ciudades, de todo el país. Que se vayan todos y que ni un paso atrás significa ni un paso atrás en cuanto a eso, en que no habrá ni una negociación con este equipo, con estas personas, para que alguno de ellos sea admitido. ¿Sería en la calle vencerlos o sería en las próximas elecciones? En las municipales, por ejemplo, la consigna ahora mismo es ni un solo concejal de Blas Llano, ni de Mario Abdo, y mucho menos de Horacio Cartes. Otra de las cuestiones concretas es, por ejemplo, el tema de las vacunas y los 1.600 millones de dólares que recibió el Paraguay para la contingencia a la pandemia. No existe hasta ahora una cobertura mínima, ni de 1% de algún tipo de vacuna. Paraguay es el único país casi ya que queda que no tiene la más mínima experiencia de qué es la vacuna, de qué vacuna, ¿verdad? Se habla de que ya se pagó o que se va a traer una vacuna de Indonesia. Y también vemos por las redes, descubrimos que esta vacuna es rechazada por muchos países del mundo, por muchos países que ya la probaron, que saben, que conocen el tema. Y que casi ninguno, solamente nosotros, estamos esperando de la peor de las vacunas. Y mientras tanto, la Sputnik rusa, que ya se distribuye por millones y millones en todo el mundo, con buenos resultados, nosotros ni hablamos de ella. Entonces planteamos, por ejemplo, medidas de boicot y de presión fuerte, como por ejemplo encadenamiento masivo en el Ministerio de Salud, en alguna instancia en donde se pueda hacer, en cualquier lugar del país, en donde se pueda hacer presión sobre este punto. De que algo del dinero que percibió el mal gobierno de Mario Abdo para contingencia de la pandemia sea utilizado en la compra de la mejor vacuna que tenemos a disposición, que es la Sputnik. Y que si no es así, que digan, entonces, ¿cuál es mejor? ¿O por qué no habría que adquirir la Sputnik, verdad? Son dos planteamientos concretos que te estoy citando. Y el tercero, que ya es más de orden estratégico y que también inmediatamente estamos en ello. La formación del Frente de Liberación, del Frente de las Fuerzas Democráticas y Sociales, que en realidad esté a la altura de suplantar definitivamente a este modelo de narcoestado por uno de soberanía y por uno de justicia social para la República del Paraguay. En ese sentido, nosotros planteamos que es necesaria la consigna de la segunda y definitiva independencia y de edificar un nuevo Paraguay en base a cimientos ya logrados antes, con la revolución de la independencia de Francia y de los López. Pero de todos modos, nuestra propuesta es muy amplia. Es tan amplia que no pasa solamente por doctrina o por programa, por ahora, sino por un verdadero enfrentamiento y definitivo con esta cúpula que está gobernando el Paraguay ahora, esta triple infamia nueva, que son el equipo liberal de Blas Llano, el equipo de narcos de Horacio Carte y el de Vendepatria Estronista de Mario Abdo Benítez. Hasta ahí por ahora, compañero, y ojalá sirva de algo este audio, que es simplemente de un protagonista. Me llamo Alberto Rodas, soy compañero del Movimiento Patria Nueva y vivo en el asentamiento Patria Nueva 2 de Itagua, Paraguay. A la orden, fuerza, venceremos. Gracias, gracias, compañero. Estamos ahí apoyando. Bueno, esta circunstancia nos mantiene alejados físicamente, pero seguimos muy de cerca todas las contingencias y todas las acciones que vayan tomando. Bueno, y por supuesto, el apoyo total y absoluto, ¿no? En la victoria de este cambio está encerrada la esperanza también de muchas víctimas de la dictadura estronista que esperamos para poder tener justicia con debido proceso. Similar a la que tenemos aquí en Argentina, o tal vez mejor. Bueno, y vamos a escuchar un temita, ¿por qué no? Alberto Rodas, el tema se llama ¿Dónde están los desaparecidos? El tema número 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están? Figuras de estandarte, ¿dónde están? De aquí y de todas partes, ¿dónde están? Señales del sendero, ¿dónde están aquellos compañeros? Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. ¿Dónde están? Con sus pechos erguidos. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Alberto Rodas. John Holloway, un irlandés, él nació en el año 1947 en Dublin, Irlanda. Yo lo conocí, digamos, en el Foro Social Mundial. Estuve en algún taller o en una mesa. No me acuerdo si había compartido con Noam Chomsky. En aquella época, ¿no? De la lucha por un mundo mejor, posible, urgente, diríamos hoy. Editó un libro en el año 2002 que se llamaba Cambiar el mundo sin tomar el poder. Bueno, esto provocó un gran debate. Me tocó ver una parte de ese debate que mantuvo con Tony Negri, aquel intelectual italiano, ¿no? Decían que era de la Brigada Rosa, pero que fue uno de los intelectuales que emergieron, digamos, al conocimiento masivo. Cuando se estaban buscando alternativas a este neoliberalismo asfixiante de los años 2000. Y bueno, a ver, entre otras cosas, él hablaba de la posibilidad de una revolución, pero que no había necesidad de tomar el Estado. Esto, bueno, le valió, por supuesto, reproches de toda la ortodoxia marxista. Él se anclaba en un concepto, que es el concepto del antipoder. Y él diferenciaba el antipoder al contrapoder. Y bueno, anarquistas se interesaron por sus teorías, marxistas libertarios también acudieron cerca de él, ¿no? Por el tema este de la empatía, tal vez ideológica o en el análisis. Pero lo que a mí me había llamado mucho la atención de un concepto que hablaban en aquel momento con Tony Negri, que tenía que ver con las megalópolis, ¿no? La organización de la vida ciudadana, comunitaria, organizada, en estas megalópolis que tenemos hoy, la capital federal, en su extensión a lo que se denomina AMBA, es una megalópolis, es un hábitat antinatural, pernicioso para la convivencia social, nocivo para la salud, nocivo para la supervivencia. En realidad es una construcción basada en un concepto capitalista neoliberal o anterior también, en el cual reinaba el concepto cuasi religioso que decía que todo lo creado está para servir. Faltó agregar: todo lo creado está para que lo cuides y servir de lo que cuides. Pero la idea, digamos, novedosa, que hoy día vemos que le está dando la razón como proyecto de vida, eran las aldeas autosustentables, sin control estatal, con sus propios recursos, originando sus propias fuentes de energía eléctrica, teniendo un esquema de vida amigable con el planeta, amigable con el ecosistema, una convivencia no entre iguales, pero sí entre diversidades que pudieran empatizar lo suficiente como para poder vivir en una comunidad sin tener mayores conflictos. Y el concepto anárquico de generar aldeas sustentables, que más adelante se articularían más allá de los estados para generar un nuevo orden, a grandes rasgos ese era el concepto. Estaba, por supuesto, estamos hablando de un catedrático, o sea que estaba planteado con datos duros, con factibilidades, estudios y demás. Pero siempre me quedó ese concepto dando vueltas en la cabeza, y el deterioro que hoy vemos en las grandes ciudades, esta pandemia que también se encarniza más con quienes vivimos aglomerados, unos encima de otros, tal vez le esté dando la razón, como una especie de profecía que tal vez en algún momento se pueda cumplir. Y bueno, y encontré un grupo que se llama Conciencia Planetaria, un grupo de seres humanos, jóvenes, no tan jóvenes, jóvenes de pensamiento, jóvenes de estructura tal vez filosófica, pero que hacen una simbiosis entre la propuesta y la realización de la propuesta. Conciencia Solidaria busca establecer un vínculo entre las necesidades de urgencia ecológica y las posibles soluciones a estos problemas. Dicen ellos, ¿no? Delinearemos estrategias y usaremos todas las herramientas puestas al servicio. La interrelación con otras personas o grupos para la acción, la exigencia ante los organismos gubernamentales, la difusión, la educación, la orientación de individuos y fundamentalmente el medio vivo, es decir, ser ejemplo de lo que se aspira, porque creemos que la búsqueda de la conciencia no se impone, se vive en cada momento. Así que bueno, es una propuesta que vamos a tener en cuenta y vamos a ver de ir conociéndolos así como las capas de una cebolla, ¿no? Vamos a empezar con el reporte número 6. Fabián, de Conciencia Solidaria, nos habla. ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Fabián Copis, pertenezco a la ONG Conciencia Solidaria. Vamos a estar realizando este pequeño recorte de audio para el programa América Resiste por la radio La Retaguardia y comentarles un poco de qué se trata la actividad. Precisamente estamos ubicados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, un lugar donde el modelo agroproductivo, que más que agroproductivo es autodestructivo, avanza constantemente con commodities, monocultivos de soja, monocultivos de maíz y bueno, profundizar estos términos en términos de una economía drogadicta que tenemos, donde no se le da un espacio o el que se le debe dar a la agroecología. Y este modelo agroindustrial que basa sus tres patas en lo que es siembra directa, semilla transgénica y agroquímicos. Cuando hablamos de agroquímicos hablamos de herbicidas, fungicidas, plaguicidas, constantemente estos cantidades de químicos que se vuelcan en las tierras producen una impermeabilización de los suelos, lo cual luego tenemos cantidad de inundaciones y vamos viviendo unos nuevos ciclos, por así decirlo, entre sequía y abundancia de agua, por marcarlo así de esta manera. Precisamente estuvimos trabajando mucho el año pasado con respecto a la ley de humedales. Aquí vivimos el conflicto en carne propia, se podría decir. El humo llegaba hasta nuestra casa aquí en Rosario, el humo de la provincia de Entre Ríos, desde las islas que son de Entre Ríos, la en su gran mayoría en un 80%, un 5% pertenecen a Santa Fe aproximadamente y otro 15% a Buenos Aires. Es una novela que podemos decir que tiene un crimen y varios sospechosos, por supuesto el modelo, los productores agropecuarios, especuladores inmobiliarios, agencias de seguro, bueno, también, ¿por qué no?, grupos de política, un montón de situaciones que están ahí emparentadas con este nueva modalidad que tiene, por así decirlo, vieja y nueva modalidad que estamos viendo en nuestro país, que es donde se arrasaron millones de hectáreas con respecto al fuego, y esto no solamente pasa aquí en, por así decirlo, en la pampa húmeda, sino también en el sur. Ahora vemos los incendios que son incontrolables y esto responde a quizás a una profundización de un modelo. No es nuevo, sino que cada vez vemos cómo se va acelerando con el paso del tiempo la necesidad del capital de avanzar por sobre la naturaleza. Bueno, esperemos haber sido lo más claro posibles y poder seguir trabajando estos temas. Esta es una breve introducción de lo que vamos trabajando aquí desde la campaña en Santa Fe, principalmente ahora abocado con el tema de los humedales y también de los agrotóxicos, con propuestas de leyes provinciales y bueno, vamos laburando y trabajando en conjunto con otras organizaciones aquí de las localidades. Les mandamos un abrazo grande y que estén muy bien. Muy buen audio del querido nuevo amiguito, compañerito y compañeritas y compañeritoes de Conciencia Solidaria. Le damos la bienvenida. Vamos a ver si ya hacemos una institucionalización de su presencia y también la articulación, ¿no?, con lo que es el Grupo Agroecológico en Paraguay, lo que es el Grupo de Agroecología en el Chaco, y bueno, tantas instancias, Provincia de Buenos Aires también, ¿por qué no? Como para que se agrande este concepto, que parte tal vez en lo filosófico del concepto que tienen los pueblos originarios, los verdaderos amigos de la tierra, respecto a su relación con el medio ambiente, con los otros, con los conocidos, con los diversos, y de qué manera, ¿no?, esa conciencia de estar en un estado simbiótico con el medio que a uno lo rodea, es inevitable, no somos escindibles, no somos islas, que se va a prender fuego el Amazonas, se van a secar los ríos, vamos a envenenar las aguas, y todo va a seguir genial y nosotros vamos a poder ir al supermercado a comprar cosas ricas y no va a pasar nada. No, esto ya llegó a su fin. Ya es inevitable el fin de ese concepto de extractivismo exhaustivo de este planeta Tierra, que grita por todos lados: paren, paren. Ahora sí, un temita, hay un temita que viene del pasado muy romántico, que trae muy buenos recuerdos. Con Lili lo cantábamos este tema. De Wando, Vosé e Asín, es el tema número 6. Você é luz, é a estrela e lua, brilhante sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, nunca me ou não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, você é luz, é a estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é a estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Assim. imagine what me show myself. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é a estrela e lua, e lua, manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Você é sim, nunca meu não. Quando tão louca me beija, maluca me ama no chão. Quando tão louca me beija, maluca me ama no chão. Quando tão louca me beija, maluca me ama no chão. Guando, aquellas canciones de los 80, ¿eh? Y aparte, bueno, el recuerdo ahora en esta última parte vamos a ir para el lado de Brasil, no solamente el recuerdo, sino también la solidaridad con ese pueblo brasilero sufrido, pobre, golpeado, oprimido, condenado eternamente por el solo hecho de ser pobre. Esa pandemia que se abate de una manera inexorable. La muerte es por asfixia. Es el número de muertes, 300.000. En Brasil, 300.000. Y los que van a quedar con secuelas y los infectados. Y todos los muertos muriendo por falta de aire. Y un Amazonas incendiado. El ecocidio cometido por este salvaje ignorante de Bolsonaro. Aplaudido por el establishment. Apenas reprendido por la Unión Europea. La destrucción que se produjo en el Amazonas, los cientos de millones de especies desaparecidas para siempre, el dolor, en esos cuerpos incinerados, de cientos de miles de animales que nunca vamos a ver, ni en un zoológico. ¿Cuántos dilemas? Y Brasil saca pensadores, aparte de Lula da Silva, querido Lula, la esperanza hoy día del pueblo brasileño y de la América Latina todo y de la patria grande también, y por qué no del planeta. Volver un poquito a la razonabilidad en el gigante cuasi continental que es Brasil. Paulo Regis Neves Freire, más conocido como Paulo Freire. Él nació en Recife, Pernambuco, el día 19 de septiembre del año 1921, 100 años, el año de su nacimiento. Y falleció en la ciudad de Sao Paulo, el 2 de mayo del año 1997. Fue pedagogo, filósofo brasileño, por supuesto, y destacado defensor de la pedagogía crítica. Conocido por su influyente trabajo Pedagogía del Oprimido, que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de pedagogía crítica. Y respecto al diálogo, hay un estudioso que interpretó y leyó parte del trabajo que tiene que ver con el diálogo, y el párrafo que dice: enseñar exige saber escuchar. La importancia del diálogo y la palabra también nos la enseña los pueblos originarios, el respeto por el consenso, no la imposición de mayorías, siempre buscar el consenso, hasta que se agote, no hay apuro. Vamos a escuchar el reporte número 7, por favor, Nati, Paulo Freire. Paulo Freire, Pedagogía del Diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire. Para nosotros, mapuches del sur de América, quechuas de los Andes, nahuas de Mesoamérica, guayús de la Guajira, la escuela ha sido principalmente tristeza y socavación de lo que somos. A cuento de la unidad de nuestras naciones y de la modernización, nuestra realidad educativa ha sido la represión de nuestras lenguas hasta casi su aniquilación. La imposición del castellano no solo fue la adquisición de otra lengua. Las lenguas no llegan solas. La palabra del poderoso se impuso en la escuela como única expresión válida, y con ella un mundo ajeno a nuestra identidad y a nuestra cultura. Con el castellano, la escuela traía un mundo de contenidos sin sentido para nosotros. Una rigidez y una severidad donde nuestros saberes no tenían lugar y aprender ya no era una alegría. Desde la segunda mitad del siglo XIX y con la llegada de los modelos y valores positivistas en toda América, lo indígena se convierte en un lastre que debe superarse. Representa para la legislación y las concepciones dominantes el anacronismo que obstaculiza el acceso de las naciones a la modernidad. Dos vías se impusieron: el exterminio o la integración a los valores y lengua dominantes por medio de una escolarización que negó sistemáticamente las culturas y saberes de los otros. Es cómplice cuando pone todo el conocimiento de un lado y supone que la ignorancia y la carencia están del otro, los que saben y los que no saben. En esta concepción, educar es llenar de conocimientos unas mentes vacías y sin criterio. Aprender es memorizar aunque no se comprenda. Aceptar, sobre el principio de la mayor autoridad y poder de quien enseña, que su dicho es verdad sin discusión. Pero para Paulo Freire, entre aprendices y educadores pueden hacer un diálogo en el que ambos aprenden, donde el conocimiento no es algo dado, sino una construcción que se produce en un proceso común. La naturaleza social e histórica del acto de conocimiento. Ese diálogo enseñante es también creador. En el seno de quien se creía ignorante hay un saber y una capacidad de conocer que constituye la base de la independencia, que fundamenta la búsqueda por transformar la realidad social opresiva en que viven los desposeídos y los pueblos en los que Freire reconoce la posibilidad de una nueva pedagogía. En ella, la verdad es conocimiento reflexivo y acción práctica. Un conocimiento orientado a comprender la realidad histórica en que las personas viven y una acción reflexiva capaz de erigir a los pueblos como formadores de su historia. La educación como una práctica de la libertad. Eso quiere demoler el neoliberalismo, el supremacismo totalitario, la construcción de sentido, un sentido propio, un sentido a escala humana, un sentido que nos ponga en un pie de igualdad, un sentido que nos sumerja en la cosmovisión de la interrelación colaborativa, que sería un paso positivo para esto que estamos viviendo. Y bueno, ya estamos llegando al fin y me lo guardo el tema de Rita Lee para el próximo programa, Dios mediante. Y vamos a terminar, sí, con el temita de limpieza espiritual, ¿no? Y limpieza de todo lo malo, ese tema que se llama Boba Nindu, Espirao, Espirao, que forma parte del rito que tiene que ver con la magia blanca, de limpieza, de llevar la mala onda y también llevar la enfermedad, proteger la vida, proteger lo bueno, danzar, girar, ser empático, colaborativo, mantener la memoria y la verdad y la justicia dentro de lo que podríamos decir nuestro caudal como personas, nuestra riqueza, que nos diferencia de los que están del otro lado de la grieta, y está bien que así sea. Hay diversidades que son vivibles, que son compartibles, y hay oposiciones que son negativas, destructivas, que se satisfacen en la muerte, en el dolor, en el ganar al otro, en el ser más, en el dominar. Otro día tal vez toquemos ese tema, ¿no? La nueva división entre seres humanos colaborativos y seres humanos dominantes, que tiene que ver con la condición humana, pero también tiene que ver con una elección. Y con estas herramientas que les ofrecemos desde América Resiste, o que intentamos ofrecer, para que las tomen los que las necesiten o las quieran, son herramientas para resistir a la muerte, para resistir al totalitarismo, para resistir a la desaparición del sentido, para resistir al vacío. Ahora sí, es el temita número 8 directamente, Nati. Gracias. Vou banindo pela terra, ia. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Y bueno, y ahí nos estamos yendo. Hasta aquí llegamos con la vuelta número 263 de América Resiste. Estuvimos en la retaguardia del estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Muchas gracias a todos. Bueno, y esperamos encontrarnos, Dios mediante, la próxima semana. Y nada. Bou banindo, leve todo o mal. Bye. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate,